Le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de amor.

106.9 Medellín. 106.9 Medellín. La número uno. La número uno de los clásicos.

forget about it. Break their hearts together forever.

I don't wanna lay on siempre. Nosotros no inventamos los clásicos. No.

siempre.